Este mi Jesús, a toda hora pienso en Él. En el día y la noche también, y mi amor es solo para Él. Es mi Dios de las alturas, que me ama sin duda. Es mi Rey de corazón. Hermosas, solo Dios las dará. Él es majestuoso y pronto vendrá. Señor, quien dio salvación, siempre está conmigo y tiene el control. Él es lo mejor de lo mejor. Es mi Dios y mira también, está aquí a quien lo quiera tener. No olvida a nadie jamás, y su amor hay que disfrutar. Quien lo quiera tener, no olvides.